Ricky, a Peto, a todos, muchas gracias. A Nico y a Ceci. Y a Lea. La agenda bueno, del plantel. Sí, porque el 4 ya tienen que estar todos aquí en Buenos Aires. El 4 se terminan las vacaciones. El 5 se viene la pichicata porque se tienen que hacer todos los estudios médicos. Para el 6 ya viajar a la ciudad de las Sierras, Tandil, donde van a realizar la pretemporada. Y van a tener el debut con Carlos Bianchi como DT. Donde allí estarán las voces de Boca. Sí. Las voces de Boca van a estar firmes. En Tandil, firmes. Todo el equipete con el programa. O sea, hacemos un pequeño receso, que no nos extrañe demasiado, porque vamos a volver con toda la información, desde donde está la información, que es Tandil, y con el plantel y el regreso de Carlos Bianchi. Así es, y va a debutar, como decía, en un clásico frente a Racing el 13. ¿13 de enero en dónde? En Mar del Plata. Sí. El primer es en Mar del Plata. Los dos partidos son en Mar del Plata. El 19 se viene el Superclásico. Ahí está, ahí ¿cómo se va a explotar la feliz? Es verdad, tenemos... Y lo raro va a ser que van a estar los dos equipos en Tandil. Es verdad. Con José María Minera. Los dos, cuando decís los dos, estás hablando de Boca y de los primos. Los dos que van a disputar el Superclásico. No hay antecedentes, me parece, de esto. Que hagan la pretemporada y que viajen juntos hacia la feliz. Sí, ¿cómo va a estar eso? Lo único que espero es que no haya ningún tipo de problema. Esperemos que no. Es siempre... Mar del Plata es un ambiente medio complicado. Esperemos que no pase. Esperemos aparte que se juega fútbol. Contra el Rojo también en Mar del Plata. Claro, Boca el 26. Juega con Racing, con River, con Independiente. Y después los otros dos clásicos los juega fuera de Mar del Plata. Córdoba y Mendoza. Exactamente. 22-10 van a ser todos los partidos para que no nos apabulle el calor. Sí, vamos a estar bien ahí disfrutando de los primeros partidos de Bianchi como DT. Y esperemos podamos disfrutar algo porque generalmente no ofrecen demasiado. Los partidos de verano, los jugadores están duros, vienen de entrenar mucho. Tengo entendido que los primeros partidos, sobre todo los de verano, Bianchi los utilizará para conocer a los jugadores, utilizará equipos muleto y probará esquemas, si bien él tiene sus preferidos, pero aprovechará esos partidos como para empezar a conocer quién, dónde y cómo rendirá. Se nos termina el tiempo, ya están los amigos del tren del otro lado de la pecera. Chicos, los quiero agradecer y agradecernos por haber hecho el aguante aquí en el estudio Tano Pascual, que nos dejó Tato Aguilera, Oscar El Churre y todos los viejitos, vamos a decirle, los viejitos que tienen las voces. La otra generación, la generación dorada. Claro, ellos te ganaron los títulos, ellos ganaron todo. Pero bueno, acá quedamos los pibes para hacer el aguante con Flavio, obviamente. Flavio está... No, vos estás entre los jóvenes, Flavio está entre los pibes, obviamente. Y bueno, pero igual, como nos enseñó, yo creo que entre todos tenemos que despedir a la gente. Sí. Porque sabemos que esto... Es fútbol. No, es mucho más... ¿Mucho? ¿Eh? Decilo. Es mucho más que fútbol. La vida va más allá del fútbol. Ese es el mensaje de Tato. Es así. Esto es Las Voces de Boca y... Está todo bien. Conducción Tato Aguilera. Columnistas Oscar Echechurre y Peto Cavatier. Producción general Ricardo Cohen. Producción ejecutiva Nico Pena. Producción Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores Turco Alaluf, Martín Costa. Locución Cecilia Franco. Servicio de cámara Sergio Loguso. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. El Estado Nacional se hace cargo del predio de La Rural en Palermo. Así lo anunció el jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina. El Estado dispuso la nulidad del decreto del año 1991 que entregó el valioso predio a manos privadas. Abal Medina dijo que se determinarán las compensaciones que pudieran corresponder. Me acompañan aquí las autoridades de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que en el día de mañana notificarán a los ocupantes del predio del presente decreto y de la obligación de que el bien que actualmente ocupan sea restituido al patrimonio del Estado Nacional en las actuales condiciones y a la brevedad posible. Esta decisión que ha tomado nuestra presidenta obviamente no es un hecho aislado, sino que se inscribe claramente en la política de recuperación del Estado, de sus capacidades, sus propiedades, sus condiciones que venimos desarrollando el año 2003 en adelante con Néstor Kirchner y profundizando con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Detuvieron a Omar Chaván por la causa Cromañón. Condenado a 10 años y 9 meses por la tragedia, Chaván se presentó ante la justicia y quedó detenido en los tribunales porteños. Fue luego de la orden de la Cámara de Casación Penal de hacerles cumplir las penas de manera efectiva a todos los condenados en el caso. Es inminente la detención del líder de la banda Callejeros, Patricio Fontanet, y del resto de los condenados. Venezuela. Nicolás Maduro aseguró que Hugo Chávez está bien y consciente. El vicepresidente venezolano confirmó que el comandante se recupera de la operación que le practicaron hace 9 días a raíz del cáncer que padece en la zona pélvica. Además, Maduro agregó que continúa el tratamiento por la infección en las vías respiratorias que se le detectó el lunes. Santa Fe. Un muerto, un desaparecido y más de 500 evacuados por las fuertes tormentas. Las zonas afectadas son la ciudad de Rosario y las localidades de San Justo, Las Parejas y Funes, donde hubo inundaciones, cortes de energía y cientos de personas fueron evacuadas. En Las Parejas, una enfermera murió ahogada cuando la camioneta en la que se trasladaba fue arrastrada por la corriente de agua. En tanto, un joven de 19 años permanece desaparecido luego de que intentara salvar a otro de 17 que había caído en una alcantarilla. Servicio Telam para la radio. Radiocooperativa.com.ar. Conectate. Facebook, Twitter, videos, especiales, entrevistas, editoriales, contacto. Radiocooperativa.com.ar. Se siente. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Buenas noches. Como todos los días, el tren se pone en movimiento. Sonó el silbato y nos ponemos en marcha. Muchas veces hemos citado a la psicoanalista Silvia Breitschmar. El título de uno de sus libros fue No me hubiera gustado morirme en los 90. Silvia Breitschmar murió en el año 2007. Y tomo ese título porque hoy y ayer y hoy han ocurrido hechos que demuestran el tiempo increíble que estamos viviendo. Ayer, Jaime Smart, el ministro de Interior del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Ibérico Saint-Jean, fue condenado a prisión perpetua. El primer civil que ha sido enviado a la cárcel por crímenes de lesa humanidad. Esperando en el banquillo de los acusados está un emblema del poder económico argentino, que es Pedro Brackier. Si esto, que en los grandes diarios, en los diarios dominantes, no ocupa la primera plana, incluso, esto lo vamos a desarrollar después, pero, por ejemplo, el sábado, el editorial de La Nación, antes que se conociera el fallo, editorial de La Nación, la persecución a Jaime Smart. Y el primer párrafo decía, han transcurrido ya más de 3 años desde que el doctor Jaime Smart ha sido privado de su libertad sin que haya podido demostrarse hasta ahora su responsabilidad en los hechos que se le imputan. Tal vez, en medio de la vorágine de los hechos, de que han transcurrido varias décadas de estos hechos que estamos mencionando, usted no recuerde que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Ibérico Saint-Jean, declaró en una oportunidad, primero, mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y finalmente mataremos a los tímidos. El ministro político, el Albano Arguindegui, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, fue este señor, Jaime Smart, al cual la Nación le brindaba la cobertura. Y en ese aspecto, insisto, y no me cansaré de insistir, que desde esa tribuna, la pretendida tribuna de doctrina, fundada por Bartolomé Mitre, nos quieren dar lecciones de republicanismo, de división de poderes, de federalismo, sus columnistas como Beatriz Sarlo, como Kovarlov, Santiago Kovarlov, como Marcos Aguinis, como Álvaro Avoz, como incluso últimamente un hombre que pasó por estos micrófonos, y ustedes lo conocen, Levina, también suele dar clases de moral desde las páginas que no se escriben con tinta, sino que se escriben con sangre. Ese es el diario La Nación, que ha tenido una posición inequívoca, coherente, a lo largo de sus más de 100 años. Fue fundado en 1870, a la terminación prácticamente de la Guerra del Paraguay, por Bartolomé Mitre. Pero ahora, hace apenas, ¿cuánto será?, una hora, en medio de un comunicado que elaboraba, que exponía Aval Medina acerca de unos hechos que se habían producido en Bariloche con asaltos a supermercado, condenando a los mismos y mandando la gendarmería, de pronto apareció que la presidenta anulaba un decreto de nulidad absoluta del año 1991. Cuando uno escuchaba eso decía, bueno, pero ¿qué será este decreto? Bueno, ese decreto es nada más ni nada menos que anular la venta que el Estado Nacional, durante el gobierno de Carlos Menem y el Ministerio de Economía de Domingo Felipe Cavallo, realizó a La Rural por el precio vil de 30 millones de dólares, equivalente entonces a 30 millones de pesos. Son 12 hectáreas de uno de los lugares realmente más importantes de la ciudad. Es un lugar donde Berbisky entonces decía que ese predio valía 10 veces más, 300 millones de dólares. La evaluación judicial establecía que a valores de aquel entonces eran de 130 millones de dólares. Es decir, dando como válido el precio, la tasación judicial, se pagó menos del 30% del valor del inmueble. Ahora bien, esto tiene una larga historia que es muy complicada de exponer, pero que vamos a tratar de que ustedes lo entiendan, salteando algunos pasos, porque es muy engorroso el procedimiento. ¿Por qué se le vendió teóricamente en 30 millones de dólares el predio de la Sociedad Rural a la Sociedad Rural? Bueno, se alegaba que la Sociedad Rural era una entidad sin fines de lucro. ¿Qué hizo la Sociedad Rural? Una vez que obtuvo la posesión del inmueble, creó otra sociedad. Esa sociedad tiene como socia a la Sociedad Rural y se dedica a actividades con fines de lucro. ¿Quién fue el inversionista entonces en su punto de partida? Una empresa norteamericana que se llamaba Ogden Rural. E inmediatamente Ogden Rural obtuvo, porque iba a ser todo un emprendimiento inmobiliario con 20 cines, obtuvo un crédito por 106 millones de dólares del Banco de la Provincia de Buenos Aires, con la única garantía de la recaudación del proyecto y los derechos de usufructo sobre el terreno, pese a que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ni siquiera había autorizado su construcción. ¿Quién era el gobernador de la provincia de Buenos Aires que le daba a esta empresa un préstamo sin ningún tipo de garantías, era el expresidente y entonces gobernador Eduardo Duhalde. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué tenía esa empresa? La empresa tenía la concesión para la explotación del inmueble. El inmueble siempre fue de la Rural. Y a través de sucesivas transferencias, la concesión para la explotación del inmueble es hasta el año 2025. Hubo un momento, como esta empresa llegó a estar en quiebra, la compró, las acciones de esa empresa la compró Francisco de Narváez. Y luego, Francisco de Narváez, no hace mucho, se la vendió a una empresa de entretenimiento que se llama Entertainment. De manera que, está claro, lo que se está expropiando es el predio, propiedad de la sociedad rural. Y los afectados son la propietaria del predio, la sociedad rural, y quien estaba explotando la concesión del mismo, tenía hasta el año 2025, que es esta empresa de juegos. Seguramente en los próximos días y semanas tendremos más elementos de juicio para juzgar esta decisión política de Cristina Fernández. En principio, siempre utilicé en estos micrófonos esa expresión que dice que la presidenta tiene una habilidad especial para sacar conejos de la galera. Seguramente este decreto irritará, molestará a muchísimos, pero tiene una alta carga simbólica y esto ya está repercutiendo fuertemente en las redes sociales, donde la expresión la rural ya es una de las palabras más leídas. Fíjense lo que dice vía Twitter Jorge Rial: las vaquitas ya no son ajenas, expropiaron la rural. Franco Mercurial, y periodista del noticiero de TN y de FM Palermo, dice: el saqueo, ¿fue en Bariloche o en Palermo? Refiriéndose a la rural. Fíjense las opiniones que ya están circulando por las redes sociales. Mariano Martín dice: todos somos Biolcati. El periodista, en forma irónica, obviamente, ¿no? Sergio Ranieri dice: una sede del Mercado Central con una gigantografía de Guillermo Moreno fluorescente que mueva el brazo tipo Las Vegas. Y un hombre del liberalismo, que se llama Agustín Echevarne, manda un tuit que dice: no sé qué más necesitan para comprender que vienen por nosotros y nuestras propiedades. Estamos hablando nada más y nada menos que de la tradicional sociedad rural, donde tantas veces fuimos a ver las vacas y los distintos stands. Dante López Foresi dice: para que sea simbólicamente completo, propongo tres nombres para la sociedad rural: predio Eva Perón, predio Néstor Kirchner o predio Hugo Chávez. El periodista Daniel Tonietti recoge también un tuit del peronista ortodoxo Mac Cardumen, que dice: los montos por los montoneros siempre le pifiaron. No era el Sheraton Hotel, era en la sociedad rural en el 2013. Y ya están surgiendo en Twitter distintas propuestas para la sociedad rural. Algunos ya proponen que ahí esté el Mercado Central de Palermo. Y el periodista Alejandro Wall se pregunta también en tono de ironía: ¿el fin del mundo era la expropiación de la rural? Y en estas horas también otras noticias están pegando fuerte en el ámbito político y específicamente también en el ámbito económico. Me refiero al acuerdo que hizo YPF con la petrolera estadounidense Chevron, que van a explotar en forma conjunta el yacimiento Vaca Muerta para extraer crudo no convencional de esta cuenca neuquina. Se habla de una inversión inicial de 1.000 millones de dólares e incluye la perforación de 100 pozos el año próximo. Vamos a también, durante el tren, a profundizar. Me dicen desde la producción, nuestro colega Juan de Andrés, que la gente se está comunicando fuertemente para hacer sus comentarios. Ya les damos celulares para que nos manden mensajitos concisos, cortos, 155 930 3048 15. Había